Jazz. Life. Esto es Dosis Edition. Llama cuando estés sola. A cualquier hora eres la única que yo siempre atiendo. Llama cuando necesites que te haga el amor ardiendo. A ti te obliga a vernos escondidas. Tú te escondes de él, ya que tu cuerpo no lo aprueba. Ya que tu cuerpo a ti te obliga a vernos escondidas. Ya me llama a escondidas, fingiendo que es una amiga. Sí, y hablamos sin clave secreta, pa' que nadie sospeche lo que haría. Ni quién soy yo el que corre con tu pile. Callao, así él no lo define. No le dé el puesto que ella se merece. Por eso se escapa, pa' que la caliente. Infiel somos cuando en la cama hacemos lo que más los dos amamos, entregarnos uno al otro y sin miedo. Infiel somos cuando en la cama me dice que conmigo es que vuela, que la realidad es triste. Tú te escondes de escondidas. Tú te escondes de él, ya que tu cuerpo no lo aprueba. Ya que tu cuerpo a ti te obliga a vernos escondidas. Menace.